Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus ojos. ¡Comenzamos! Tercera llamada, tercera... Pero en realidad, cuarta, quinta, sexta, empezamos algo tarde. Pero aquí estamos, y este es el prólogo del día de hoy. Hola muchachos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Escala Alternativa. En esta, su temporada 7, me parece. El 7 es el número de la suerte, dicen muchos. Para nosotros no fue así, empezamos algo tarde, un poquito tarde, nada más 20 minutos. Casi no se notó, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos aquí. Los saludos, anfitrión y amigo Sander, para un programa lleno de mucha música, novedades. Vaya, ustedes conocen perfectamente de qué trata toda esta onda. Si son nuevos, están sintonizando la radio y dicen, bueno, este mentecato, ¿de qué demonios está hablando? Pues, Escala Alternativa es un programa 100% dedicado a música, donde hablamos. Nuestro tema es precisamente lo que ponemos aquí. A eso me refiero. Bueno, a lo que me refiero es que no hay tema del día. El tema es la música que ponemos en este programa. Tenemos estrenos, tenemos por ahí algunos anisongs, tenemos obviamente los pedidos de parte de ustedes que quieran contribuir a la lista de reproducción. Hoy estreno sección, una que se me ocurrió que se llama Los pedidos no pedidos. Ya más adelante les diré de qué se trata. Contacto con su servidor puede ser a través de Facebook, donde me encuentran como Sander Nexus. Voy a entrar al IRC dentro de poco, me encontrarán como Sander Pollo. Y todo el contenido, el podcast, la lista de reproducción, la ponemos en el grupo de Facebook Melómanos de Escala Alternativa. Ustedes solicitan ingresar al grupo y yo con mucho gusto los integro a esta comunidad melómana. Sin más ni más, empezamos como suele ser costumbre con estrenos. Estrenos de ese rock alternativo sabroso que nos gusta. Queremos escuchar el punto fuerte del programa. Y empezamos con unos ya conocidos, queridos aquí con nosotros en este programa. Baseball Bear, que tiene estrenando ya guitarrista desde hace como dos años. Después de la salida de su integrante Shuhei Yuasa. Ahora nos traen un sencillo que salió a principios de octubre que se llama Grape. Curiosamente ningún tema tiene este nombre. Eso creo, me falta checar. Pero les pasamos el primer track de este sencillo, Imawaboku no me omite. Después de Shoji Meguro y Lin Inaizumi con Colors Flying High, el tema de apertura de Persona 5 Royal, nos vamos con esta probada de rock alternativo y este bloque de estrenos. Y así es como empezamos el primer programa de la séptima temporada de Escala Alternativa. Y ahora siguen nuestras niñas madroqueras Tricot con un nuevo sencillo. Esto ya por nombre Afurel. Claro que cualquier excusa es buena para poner a uno de los favoritos de nuestro Olimpo Escala Alternativista, Straightener, con un tema de su nuevo álbum, Blank Map, y en la faceta funk que tanto me gusta. Esto es Jam and Milk. Stranger, so, so, oh, stay by my side. 書不定をし普通のまま不揃いの靴配線を歩いたあの日は確か雪が降ってた Hey! Hello stranger! 想像を絶していたなんだっていのままさ Hello stranger! 想像を絶していたいつだって stay by my side Take to outer space Take to outer space 僕らまだ旅の途中さ Take to outer space Take to outer space だから探し続けるんだ Take to outer space Take to outer space 僕らまだ旅の途中さ Empezamos después de este primer bloque, esperando por supuesto les haya gustado toda la música que pusimos. Las tres bandas, digo, con la buena suerte, ¿no?, de que para este inicio de temporada todos tenían material nuevo y todos tenían material de muy buena calidad. De Baseball Bear a mí me encanta cómo su música tiene ese tono como nostálgico, como bien... Como bien de chavos, aunque los integrantes son de la misma edad que yo. Como entre los 34 y 36 años. Y de ahí pasamos a Tricot, que pasan los años y no pierden el poder. Me encanta mucho el riff de entrada de la canción y el de cierre. Y de Straightener, pues qué decir de estos señores... Creo que es la faceta, es la cara que más me gusta escuchar de ellos, más relax, más tranqui, más funk. Todos muy buenos temas. Y ahora nos pasamos a esta sección. Este es un, digamos, estreno, pero no realmente. ahorita se los comento, no sin antes saludar a todos aquellos que están sintonizando. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Y en particular un saludo a todos aquellos que pues ya están interactuando con su servidor, que les recuerdo lo pueden hacer por medio de Facebook, donde me encuentran como Sander Nexus, o en el IRC, donde me encuentran como Sander Pollo. Un saludo muy especial al Sebastalero, alias el Anon, el anónimo musical, el Anote. Como ustedes quieran, no, pero el nombre, vaya, el nombre entre comillas correcto del joven es el anónimo o el Anon. Un saludote al Anon, me parece, por el mensaje nada sugerente y definitivamente nada indiscreto del sensei Inuyasha. Que no solo él, sino también Tokiji están escuchando. Entonces, pues un saludo también a ellos. Un saludo a Sensei, un saludo a Tokiji, un saludo a Carita, que ya me recibió también en el IRC. Y un saludo al Robótico, que también está en el... que también está en el chat, con esas interacciones muy particulares de él con el Anon. En Facebook tenemos a la compañera Lucy G. Alex, que ya nos compartió por ahí algo de promoción. Y parece que ya está sintonizando. Muchas gracias a todos los que pues me reciben de nuevo después de casi año y medio de ausencia. Un saludo también y un agradecimiento a Cosmos por pasarme controles. Oye, un saludo a todos los que están aquí en Escala Alternativa. Nos vamos a esta sección, pedidos, no pedidos, ¿de qué se trata? Bueno, esto fue algo que me saqué de la manga hace como una semana o dos. Ya la tenía pensada para el programa. Conforme vamos compartiendo el contenido en el grupo de Facebook, en Melómanos de Escala Alternativa, se los recuerdo. Hay gente o miembros de la comunidad melómana que también entran y dicen, ah, pues si estamos escuchando esto y está chido, pues prueba este grupo, a lo mejor te gusta. O comparto algo y me dicen, sí, a mí también me gusta mucho eso. Me gustó mucho esa canción o ese grupo que acabas de compartir. Entonces, sin que ustedes pidieran, pues hacemos esta dinámica de integración de tres canciones o tres grupos sugeridos previamente por nuestros escuchas a la lista de reproducción del día de hoy. Este es un grupo que ya había recomendado el buen Anon, que había dicho, pues te puede gustar, suena experimental, suena denso, suena chido, suena diferente. Ellos son The Swamp, mejor conocidos en los bajos círculos como Xiaosei, una banda china de post-rock instrumental. No le falló el Anon, realmente me gustó lo que escuché, suenan muy parecido a Mono. La banda de post-rock instrumental japonesa. Yo no recuerdo haberle comentado a Lanon que me gustaba Mono, pero la recomendación se acopla bastante y pues vaya, creo que tampoco sin decirle a Lanon que me gusta Mono es algo difícil o complicado de adivinar, ¿no? Porque toda persona seria, culta, de aspiraciones reales en la vida, le gusta Mono. Entonces, pues sí, está muy bien que haya asumido que le gusta Mono, porque así es. Entonces, la canción que vamos a escuchar a continuación, de Xiaosei, de su álbum, ahorita se los digo, Yesternight, se llama 1700 The Worthless. Y el título en chino es Yoshi Feichai. Estos son los pedidos no pedidos en Escala Alternativa, nueva sección en esta nueva temporada. Continuando con los pedidos no pedidos, este fue un grupo que me mencionó el buen Hinamori, justo cuando me dijo que le recordaba a nuestros consentidos de aquí, que son The Reign of Kingdom. Un grupo de progresivo con fusion jazz. Esto es muestra y no digas, ¿no? Entonces, aquí tienen Thank You Scientist con Fox Mulder. Sí, ese Fox Mulder. En los pedidos no pedidos. Y este último, continuamos con el poder, continuamos con la fuerza, con la buena actitud. Y este es un pedido no pedido para la compañera Lucy G. Alex. Ellos son Alter Bridge con música de su nuevo álbum Walk the Sky. El tema se llama Pay No Mind. Esto fue Alter Bridge con Pay No Mind de su álbum Walk the Sky. Y antes de continuar, les mandamos en primicia, en exclusiva, a toda la comunidad RAN Escucha, el saludo de un personaje muy especial. Este es un saludo muy especial para esos radioescuchas que le encanta lo original. Los invito a disfrutar de Radio Anime Nexus. Son realmente unos chicos donde hay héroes, hay villanos, hay perdedores, hay ganadores como yo. Así que allí los espero, chicos. Vamos, ¿por qué tan serio? Oigan esto, que está buenísimo y bomba. Y pues sí, señores, Rubén León, la voz del Guasón, nos grabó un saludito la semana pasada que pudimos platicar con él. Nos manda muchos saludos a todos los RAN escuchas y a toda la comunidad que estamos aquí en Radio Anime Nexus. Lo que sigue, bueno, pues entramos a otra instancia en la que me secuestran el programa. Y por dicha razón, este bloque no lo voy a presidir yo. Pero hay otra persona muy capaz que estará con ustedes en este siguiente bloque. Todos tuyos. Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy nerviosa porque esto es nuevo para mí. Es la segunda vez que lo voy a hacer y estoy muy nerviosa. Bueno, hoy hoy quiero compartir con ustedes un bloque de Super Junior. 100% Super Junior. Acaba de ser su 14º aniversario, este 6 de noviembre, entonces se lo merecen. 14 años de trayectoria, se dicen fácil, pero no lo son. También les comento que el 14 de octubre acaban de lanzar su disco Time Sleep. Y por eso les quiero compartir ahorita la primera canción, estoy nerviosa. La primera canción, que se llama Game. Para ustedes, espero les guste. Yeah. Dream on good. Yeah. Everybody, yeah, get down. Alright, I want a girl. You too, hold me down. 뜨거운 열기 시작할까 수많은 눈길 주목해 날 트랙위는 긴장감이 흐르고 hey girl. 그녀 향해 손짓 한번 건네고 아직도 환호 소리 심장이 막 티키타 줄어든다 저 카운트다운 한 번 더 점검하는 그 밴스 두 머릿속 레이스 준비돼 있어 It's past 널 부드럽게 헤어핀처럼 유하게 쫓아 나와 이 게임을 다시 낯세 긴장을 제거 줘 노아리 사의 신호도 숨 죽일 순간 액셀을 밟아 채고 속도로 Say what you gonna do Say what you gonna do 초신을 따라서 시선을 집중 Say what you gonna do 자 이제 액셀을 Let's go, alright, you and me, drop it now, bring it back 마지막 랩 참은 전력으로 이미 서킷 세레이 써다 앞질이 go 기록은 상관없어 어차피 나의 finish line 그건 너니까 단 하나 남아있는 컷 몸이 쏠려 RPM은 미친 듯이 up 계속 돌려 위험에 다들 비켜 뜨거운 한번 시켜 사랑에 빠져버린 race epic time Say what you gonna do Say what you gonna do 저 신호 따라서 시선을 집중 Say what you gonna do 자 이제 애쓰리 Get it up, get it up, get it up Baby set fire, baby set fire Baby set fire bueno, esa canción se llamó Game. Me gusta mucho y espero que a ustedes también la hayan disfrutado. Así como un pequeño observación o dato. Este disco es el primero después de que todos sus integrantes lograron terminar su servicio militar, que se tardaron un buen. Y ahora les comparto I Think I, que mi querido esposo no quería, porque no le gusta mucho, más bien no le gusta, pero a mí sí me gusta mucho. Espero que ustedes la disfruten. Ready for it. Come on, girl. Separgan lips, 투명한 your skin. 낯선 듯 익숙한 너의 향기. 이런 끌림, 심장이 울림. Oh, 너와 나 사이를 no, no, no, no. 선명해진 꿈, 이 느낌은 두. 손 내밀어 잡을게, 완벽한 mood. 넌 황홀한 춤, 내 집에 흐름. 넌 날 위해 쓰여진 노래 같아. Y mando saludos, espero que me estén escuchando, a Vig Hernández, Flor Liliana García y Sol Peralta. Espero que me estén escuchando, saludos. Otro dato de Super Junior es que al inicio eran 12 o 13 integrantes, no recuerdo muy bien. Actualmente hay 10 integrantes y de los cuales solamente 9 están activos. Espero que les guste la canción, que es la última canción de ellos, porque ya me voy. Es tan triste, pero este no es mi programa. Y ya casi me están mirando feo, de ya váyase, pero pues bueno. Les dejo Super Clam. Espero les guste mucho. Regresamos después de este bloque donde yo no estuve a cargo. Y esperando, por supuesto, que les haya gustado. Hay una posibilidad bastante grande de que escuchen aquí a la Floor Manager en el micrófono más seguido. Parte de una dinámica que queremos implementar para esta séptima temporada. el éxito dependerá en gran medida de pues la confianza que se tenga la floor manager frente al micrófono. Pero creo que salió bien. Y en cuanto a música, si piensa que esto significa que seguramente tendremos dejen ustedes de más K-pop porque hemos tenido, solo no del convencional. Pero si esto quiere decir que tendremos más K-pop, digamos, del tradicional, del comercial por aquí, pues les digo que sí. Sí, pues parte de la música que les queremos traer a todos ustedes, porque pues ahorita la vida en pareja influye mucho, ¿no? Uno también se termina metiendo y encuentra una que otra cosilla que dices tú, ah, está perrona, está chida. Así que hasta yo traigo por ahí unos pequeños detallitos alusivos al género K-pop que tendremos más adelante. Pero por ahora nos vamos con los pedidos, o sea, estos sí los pidió la gente. aprovecho para mandar un saludo a Jigoku Yen Mergel, al buen Hayakutaku, que nos están escuchando, y también el robótico, a Koro Sensei, que se acaban de integrar al grupo de Melómanos de Escala Alternativa, y hay más personas, hay más agradables ran escuchas que se integraron al grupo. Ahorita saco sus nombres para también mandarles un saludo. Como estoy haciendo intercambio de archivos y todo entre dos computadoras, porque en la que estoy transmitiendo, pues la verdad ya no aguanta para hacer todo, les pediré amablemente que me permitan un minutito o medio minutito para pasar las canciones a la máquina donde van a sonar. Que igual se quedan en muy buena compañía, porque este arreglo de Sonic Mania no tiene madre. Bueno, ya estamos aquí pasando la música que vamos a escuchar y aprovechando para comentarles un detalle que se me había pasado mencionar del grupo que nos recomendó Hinamori. Thank you, scientist. Hinamori dice, ah, pues en una de esas te suenan como a Kindo, ¿no? De hecho, por la voz del vocalista, por la forma en la que entona el vocalista, que de hecho tiene un nombre bien chido, es Salvatore Marrano. Ese es su apellido, ¿no? No estoy diciendo mamadas ni estoy inventando nada. Salvatore Marrano. Me encanta arruinar hasta lo que a mí me gusta. Tiene un tono muy similar a Claudio Sánchez de Cogida en Cambria. Eso fue lo que escuché lo que escuché en primera instancia. Y luego resulta que Tekyo Scientist, de hecho, está firmada está trabajando con la disquera de Claudio Sánchez, que se llama Evil Link Records, y ha salido en tour precisamente con Cogida en Cambria, con Periphery, que eso es otro pinche grupazazazazo que no tiene madre. Les diría que lo tendremos aquí, pero es un poco más denso, no muy, quizá no muy amigable para bastantes oídos de aquí. No les garantizo ni les prometo nada. Pero pues fíjese, son como conectando los puntos. Como que dice, preguntan, se llega a Roma y buscando toda esa información, pues ya ya uno escucha y ya dice, ah, con razón. De la misma manera que Koji Dancambria es considerado como un Rush más contemporáneo, a Thank You Scientist lo escucho como una versión muy, muy juvenil, muy fresca de King Crimson. Y King Crimson es otro pedo, güey. De hecho, no sé si están familiarizados con el término GOAT, que en inglés es Greatest of All Time, o los más grandes de todos los tiempos. Para mí son... eso lo utiliza la gente regularmente para exagerar con el grupo que sea, o como para mencionarlo cuando alguien dice o hace algo que dices, ah, pues está chido, ¿no? Pero si estamos hablando de los mejores por encima de todos, los más chingones... O sea, sí, con todas sus letras, en marquesina dorada, en placa de diamante. Para mí los GOATs, o los más grandes de todos los tiempos, solo son tres. O hasta el momento encuentro tres, que son los GOATs, los más grandes de todos los tiempos. Rush, King Crimson y Led Zeppelin. Así que el que Thank You Scientist... Me suena a King Crimson, a mí me suena, vaya, muy bien. De hecho, el disco que lanzaron este año, de donde salió este tema, Fox Mulder, el disco se llama Terraformer, hasta el nombre del disco está vergas. Es calificado por esos youtubers o críticos de internet, blogueros, como candidato fuerte para álbum del año, y no es difícil ver por qué. Un muy buen disco, una muy buena banda, Thank You Scientist. Pinche Hinamori, te sacaste un 11 sobre 10 con esta recomendación. De nuevo, muchas gracias tanto a él como a todos los que nos hicieron los pedidos, que tendremos a continuación formar parte de la lista de reproducción de este su programa, Escala Alternativa. Estamos con un pedido de el Sensei Inuyasha, esto es Ryusenkei. El tema se llama Time Machine Love. Thank you. quien haya etiquetado esta canción, realmente no le hagan caso a lo que sale en la marquesina de la página. Eso no es cierto. Platina Jazz es el proyecto del DJ Rasmus Faber. Y celebrando su 10º aniversario nos traen esto que es The Real Folk Blues. Un arreglo del icónico tema de cierre de Cowboy Vivo. Pero todo no es

Y estrenamos fondo musical, güey. Chulada de canción. Les recuerdo a todos los que se están integrando que ya eran más o menos como frecuentes y que no sepan bien qué onda. Pues el llamado bloque yacero, pues ya chingó a su madre hace mucho, así como el América. Le hicimos un... Va a sonar muy mamón, pero le hicimos un rebranding. Ay, güey. A este último bloque del programa. Le pusimos Nightlife a este bloque. Como dice nuestra intro, viviendo de noche. Con cancioncitas, pues... agradables, sensualonas, para coquetonas, para para escucharlas mientras vas en el carro, mientras estás en el trabajo, a quien sea que le haya tocado pues trabajar esta hora, las está escuchando en vivo. Quien baje el podcast y las escuche a lo mejor cualquier otro día en la noche, pues les sugiero encarecidamente escuchar este bloque de noche, porque hasta queda mejor. ¿Y qué tenemos? Bueno, en el bloque Nightlife tenemos ¿Qué dijo? ¿K-pop? Pues sí. Sí, K-pop. Con tres chicas que tienen unas voces particulares, unas voces muy especiales, temas muy muy muy agradables. Ustedes saben, el K-pop pues se mueve, antes que nada es un negocio donde son los cantantes, aunque suene mal, pero pues así es la industria. El producto son tanto los cantantes en imagen como la música que ellos crean. De la misma manera que hay... como el debate entre quién es la Madonna de Japón, si Nami Amuro, si Ayumi Hamasaki, si Hikaru Tada. Hay un debate un poquito similar del lado del sur de Asia, en Corea más específicamente. Porque dicen unos, pues está BoA, está Hyuna. Creo hay... hay otra intérprete muy buena, con un manejo, con una presencia en el escenario fuertísima, que lleva por nombre Ailey. A BoA todos la conocemos por ahí uno o dos en temas de cierre de Inuyasha. BoA en sí es pop. Hecho, derecho. Y con varias de sus vertientes. Rhythm and Blues. Soul. Fuera de esa zona de los endings de Inuyasha. ¿Qué nos trae? Bueno. Eso lo descubriremos a continuación con una canción muy particular de 2015. De su álbum Kiss My Lips. El tema se llama Who Are You, con la participación especial de un cantante llamado Gecko. Así, con una voz muy dulce, empezamos el bloque Nightlife. My heart is running to you. Every second getting close to you. My heart is running to you. It's getting close to you, babe. 첫눈의 느낌이 왔다 말야. 기다려온 type of boy. 뭔가 그려놓은 듯한 외모 말투 다 인정하고 싶진 않지만 인정할 수밖에 없었어. 하지만 꼬인 듯한 한글이 날 어지럽혀 그대가 흔들어 다가오면 왠지 불안해져 너무 빠른 선택은 아닌 것 같아 내가 물러나면 왠지 널 놓칠 것만 같은데 어쩌나 널 잡아야 하나 Who are you stranger? Can't stop thinking of you 잡힐 듯 사라지는 Prism. 비 오는 마음에 무지개를 띄웠지 You're my reason to live 계속 당기는 중 밀기는 싫어 어설픈 장난하기 싫어 전화벨 울리면 안 뛰어 택배가 도착한 듯이 hey, 아가씨 Take back the map 한 걸음 곁에 간 것 같아 보일지 몰라도 많은 길을 헤매고 돌아 뛰어간 거야 사랑은 야생화처럼 사막에 모래알 쌓여 피어난 거야 난 지금 진지해 살아가는 게 조금 바쁜 것뿐 그러니까 머뭇머뭇이 방인 보듯 너무 거부하지만 나는 너뿐 babe 그대가 한 걸음 다가오면 왠지 불안해졌나 너무 빠른 선택은 아닌 것 같아 내가 물러나면 왠지 널 놓칠 것만 같은데 어쩌나 Después de ella, pues nos vamos con una cantante ex miembro del que fuera el primer grupo de chicas de K-pop por allá de 2005, si no estoy equivocado. Ella es Yuvin, ex integrante de las Wonder Girls, con su debut como solista, y esto lleva por nombre Lady. Yeah. 있잖아 이게 뭔가요 이럴 거면 가요 들고 또 들을까 저 뒤로 물러날걸 두고두고 하게 just go with some 차가운 내 표정이 덩치가 난가도 있는데 정말 답답하네요 baby baby 오 그대가 날 지나쳐간대도 난 신경 쓰지 않아 boy I don't care 그날의 눈만 나 안 달란 남자 아주 많아 실은 나 그대를 기다려주고 있는 거 아무 왜 나 이러진 않는데 But 그대가 날 지나쳐간대도 난 신경 쓰지 않아 No boy I don't care 그날의 눈만 나 안 달란 남자 아주 많아 Y después de esta canción traemos algo más. Me gustaría a platicar más en detalle de esto que vamos a tener a continuación, pero pues realmente no es el momento. Ya nos faltan 6 minutos para que la compañera Yotsuba entre a transmitir. Y pues a nosotros lo que nos interesa escuchar aquí es música, ¿no? Entonces nos vamos con esto. Ella es integrante del grupo Luna. Es un grupo que me gusta muchísimo. Creo que después de The Girls' Generation son como que el grupo que empecé a seguir por muchas razones, muchas cosas. Tienen muchos detalles muy, muy interesantes. Este es el sencillo debut de la segunda integrante del grupo, que lleva por nombre Hyunjin. Y el tema lleva por nombre I Will Be There, con la participación de la primera integrante del grupo que debutó un mes antes que ella, Hyun. Yeah. Y así, chicos, es como nos estamos despidiendo el día de hoy. Adiós, bye bye. Ya escucharon al floor manager despedirse de todos ustedes. Les agradezco inmensamente que estén con nosotros en este primer programa de la séptima temporada de Escala Alternativa. Les prometo que en ediciones subsecuentes, pues llegaremos más temprano, porque el tiempo es oro. Es todo. Esperen el podcast. Con el regreso del programa, pues el grupo ya va a estar más activo. Me voy a comprometer a eso. Nos estaremos viendo el próximo sábado. Mientras tanto, y hasta entonces, muchachos, que os vaya bonito y que la Fuerza Ninja os acompañe. Chao. Bueno, no sin antes recordarles, como los había comentado anteriormente, se quedan en muy buenas, muy capaces y muy pequeñas manos, porque la peque de la radio, la compañera Yotsuba, entra después de Escala Alternativa con Gritando Fuerte. Entonces, no dejen de sintonizar. Muchas gracias por todo.